Allanamiento. Joana está desaparecida desde el 26 de julio de 2017. Entre el mediodía en que la secretaria del juez les avisó y las 18 horas en que fueron los cuatro agentes policiales, tuvieron tiempo de sobra para retirar los colchones, las chicas, baldear y no dejar rastros. Aunque los medios lo llamen allanamiento, no fue un allanamiento. Eran cuatro agentes policiales y una abogada, que ni siquiera estaba realizando la denuncia, era por terceros, no estaba el juez, no estaba el fiscal y mucho menos estaba la secretaria del juzgado. Tampoco llevaron perros para buscar rastros. Margarita Meira pidió copia de la denuncia. No se la dieron. Pero le hicieron saber que estaban muy enojados porque había convocado a los medios a la puerta del juzgado. Si no hubiera habido medios, ¿cómo nos hubiéramos enterado de esta aberración? De ninguna manera. Y hoy, tal como quedaron las cosas, es la palabra de Margarita hablando por la víctima contra la del Poder Judicial Provincial, el Ministerio de Justicia Provincial, el director del Hospital Penal Alejandro Korn, los agentes penitenciarios, los médicos del hospital y la gobernadora. Si ella consiguiera algún testigo, sería uno de los locos que están encerrados como inimputable, que por loco nadie le creería. Pinta tu aldea y pintarás el mundo, decía León Tolstoy, el autor de La Guerra y la Paz. Me quedé pensando en esto durante toda la semana. El parecido con la historia de la Argentina contemporánea es sorprendente. Aquella nación que había corrido por su vida escapando del infierno de aquel 2001, herida, maltrecha, sorteando obstáculos, que había logrado ponerse más o menos a resguardo, y fueron quienes debían salvaguardarla, protegiéndola, los que la entregaron a los proxenetas. ¿Acaso no somos todos simbólicamente esa chica? No fue con cocaína ni con ketamina con las que drogaron a la sociedad, fue con los medios de difusión. Cebaron la violencia de una supuesta grieta entre buenos ciudadanos y honestos y supuestos chorros, malos, vagos, cucagarra la pala, choriplaneros. Todos los días, durante 24 horas, fueron metiendo la droga del odio con mentiras y operaciones de prensa, con jueces y exfuncionarios de palabras suavecitas. Muchos hoy todavía se hacen los que están en contra de este gobierno. Hemos escuchado cosas como la asignación por hijo se va por la canaleta del juego y la droga, que dijo un gordito senador, coimero, y lo replicaron todos. Se robaron un PBI, dijo la gordita diputada que vive más en Estados Unidos que en Argentina, y hasta el hartazgo lo replicaron. No hay libertad de prensa, te decía cualquier pelandrún, en cualquier diario, en cualquier canal y en todas las radios. Carrió decía que el régimen stalinista de los Kirchner había armado un grupo de jóvenes llamado la Cámpora y que tenían armas, y que estábamos todos en peligro. Desde esa estúpida denuncia hasta el día de hoy, las únicas armas que aparecieron son las de Alfredo Cotto, comerciante, dueño de supermercado, de una cadena de supermercados, que lavó 7.000 millones de pesos. Primo del narcotraficante Temes Cotto, que mandaba de a 3 toneladas cocaína a España, mientras Alfredo le lavaba la guita. Pero eso no te lo cuentan, como tampoco te cuentan que la novia del traficante era una jueza, que sigue siendo jueza, y que denunció a quien la había denunciado por pagar la fianza del traficante. Hace 2 años cambiaron la droga. Ahora te dan opio. El opio repartido a manos llenas desde todos los medios de difusión. Unos por gusto y otros por miedo. Ninguno va a profundizar ninguna historia que tenga que ver con el lavado de dinero o con los delitos cometidos por los que están en el gobierno. Porque, veamos, ¿de dónde provino la plata que blanquearon? ¿En qué ilícito se originaron esas monumentales fortunas que, por medio de una ley que ellos mismos se hicieron, ahora son prístinas? ¿Fue evasión fiscal nada más? ¿O están lavando con sus empresas truchas tráfico de armas, de drogas y de personas? Nadie te habla de esto en los medios. Los periodistas, a lo sumo, te hablan de corrupción. Y siempre aclarando que los K también eran corruptos, ¿eh? Porque, vamos, los medios viven de pauta y en años electorales todos ponen guita en los medios. Entonces ellos cuidan al cliente, no sea cosa que los cómplices de los delincuentes dejen de bancar blogs, paginitas y programejos. Estamos como aquel Alex de la naranja mecánica. Fuimos adiestrados y amaestrados para la no respuesta ante la violencia. Estamos inmóviles, encarcelados por nuestros miedos, absortos, viendo repetir el horror neoliberal una y otra vez. Vemos matar niños por la espalda de un tiro en la nuca y a ministros celebrándolo. Y a lo sumo, escuchamos por ahí un ¡oh, qué barbaridad! ¿Cómo va a decir eso? Somos prisioneros de una ley que nadie cumple, de una constitución mancillada hasta el hartazgo, obligados por jueces y fiscales corruptos a quedarnos en el molde. Nos han quitado la reacción para la supervivencia. Somos vegetales. Sindicalistas que viajan con los que te roban derechos laborales, se mezclan con políticos que te afanaron durante los 90, te boicotearon durante el kirchnerismo y te afanan hoy, disfrutando de viajes pagados por la familia de la piba secuestrada, por la del pibe asesinado por la espalda, por vos, por la del que no consigue los remedios para el cáncer. Estamos prisioneros de un sistema perverso que algunos insisten en llamar democracia. Aún cuando no hay Estado de Derecho, ni división de poderes, ni república, ni instituciones dignas. Y ojo, son capaces hasta de golpearte si decís que esto no es una democracia. Porque ojo, con la democracia no se jode. Ahora, el gobierno aprieta un poco más para que aceptes que te quiten derechos laborales y jubilatorios. Se da el lujo de volver a endeudarte con el Fondo Monetario Internacional otra vez. El Estado otra vez te devuelve a los proxenetas. Esta semana, periodistas, propios y ajenos, llevaron de recorrida a todos los canales y las radios, por ejemplo, a Claudio Loser, el endeudador serial, para decirte lo bueno que es el Fondo Monetario, sin decirte que el tipo es empleado del Fondo Monetario. Trabaja para el Fondo Monetario. Cobra comisión por endeudarte. ¿Qué te va a decir? ¿Que es malo? El maldito acuerdo que tanto pregonan dice claramente que no te van a dar plata. Es un asiento contable. Pero te obligan a pagarles intereses por una plata que no te darán y que te dicen que no te van a dar. A cambio, bajate la bombacha y dejá ser. Aumentad la edad jubilatoria, desguazáncés, vendé el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, poné de vuelta el negocio de los bancos con las AFJP, matá de hambre a los tuyos. Ellos te dicen que si te morís por falta de remedios, bueno, es la naturaleza. ¿No serías lo suficientemente fuerte? No los vas a culpar también por los virus, ¿no? Si te falta comida, es porque las tasas en Estados Unidos subieron. Si no podés comprar los remedios que antes tus viejos tenían gratis, es porque no respetás la ley de la vida. Ellos son viejos, no hacen sustentable al sistema. Ya trabajaron, ahora les toca morirse. En medio de este aquelarre, los colegios médicos miran cómo te están quitando la vida y la dignidad. Pero, como mediocres dueños de burdeles, reciben el dinero y van poniendo las excusas para sostener el negocio que hacen con tu sangre. Y la nave va. El poder judicial, como un boyer envuelto en batas de seda, mientras se atiborra de comidas y bebidas, espía. Mira y alienta para que te violen una y otra vez. Entonces aparece Marcos Peña Brown, el descendiente de genocidas, a decirte que no seas tonta, que todo está bien, que te bajes los lienzos y de paso bajáselos a tus hijos también y entregalos en parte de pago. Macri, el dueño de la patria contratista, que siempre vivió de Franco, dijo esta semana que ya no habrá notebooks para tus hijos, porque no estaba bien que les regalen cosas. Que los pibes se relajen, ya se van a acostumbrar. Que mandes a tu hija a vender rosas mientras él la manosea delante de tus ojos. Y vos, con sorpresa, pero sin reacción, mirás para otro lado poniendo la mente en blanco para no pensar que en este momento te están violando. Sus voceros recambian el whisky y te dan más droga. Dicen que vos vivías equivocado, que no podías pensar que ibas a comer todos los días, menos prender la luz o la estufa. Tenés que acostumbrarte porque las cosas cuestan. Engolan la voz y te dicen, no te quejes, que a vos bien que te gusta. Vos votaste el cambio. Ya vas a ver qué lindo que es lo que lograremos juntos. Pienso en esa chica, secuestrada por quienes juraron defender su vida al recibirse de médicos, que es violada por quienes se desentienden de su sufrimiento, porque ellos pagan. La imagino corriendo sin rumbo bajo la lluvia, temiendo por su vida. La veo ninguneada por el poder judicial que protege a sus victimarios, silenciada por sus congéneres que solo levantarán el cartelito ni una menos si acaso aparece muerta y les sirve para hacer pancartas. Y pienso que de algún modo todos somos esa chica. Esa chica es la Argentina. De cristales estoy parado y miro este planeta muy violento y descontrolado. Es el odio generalizado. Primero pienso y luego existo. Ahora tengo la fuerza de un gran asesino. En una torre cristalizada miro mi pantalla de cielo líquido. Descanso en el sofá, tomo mi dosis, me masturbo con tu mierda de moda. Primero la imagen, después las ideas. Ahora tengo la fuerza de un gran artista. Mm-hmm. torre de engaño. Estoy sintiendo este olor putrefacto y me doy cuenta, satisfecho, que la única verdad es mi realidad. Primero me compran y luego me vendo. Ahora tengo la fuerza de un grandioso cerdo. Días, Débora, ¿cómo va? Sí, ahora que puse las dos sillas, mucho mejor. Perfecto, muy bien. Arrancamos la hora sin sombra, sábado... Sin sombra, dígalo bien. Sin la hora sin sombra, sábado 12 de mayo, 11 y 23, días soleados, si los hay, después de un mes de que Macri se robó el sol, ¿no? Bueno, y nos trajo la lluvia... Decir que Macri se robó el sol es decirle Dios, y yo creo que es el demonio. La lluvia de desinversiones nos trajo. Así que bueno, ahí andamos. ¿Usted qué cuenta? Ay, la verdad que hemos tenido una semanita complicada, difícil, ¿no? Difícil. Una semana... No, difícil, porque la verdad que para el que no tiene que comprar insumos en dólares y todo eso... Por eso le digo, difícil para mí. Me voy a traer esto porque me puedo llegar a calentar. Sí, ya se empieza a poner nervioso. Y le traje la pelotita para que no haga ruido. Sí, la subimos a Twitter para... Twitter. Bueno, usted ya dijo dónde estamos en FM La Boca. Sí, sí, estamos... si me deja continuar. Bueno, ay, me preguntó cómo estaba, me dio el pie y yo iba a seguir, diga. Bien, estamos aquí en FM La Boca, en el 90.1 del dial. Pueden encontrarnos en fmlaboca.com.ar también. Y dejamos el WhatsApp, que no lo tengo acá, el teléfono, no sé por qué. Bueno, después lo que es el 15-57-65-27-68, lo repito, 15-57-65-27-68. Ahí pueden dejar mensajes, que ahora lo voy a buscar el teléfono para leerlo, obviamente. También puede. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Quién y nos saluda? El que saluda ahí es, en los descontroles y puesta en el aire, es Checho. Checho, no me acuerdo tu apellido. Retsano. Ese, bueno. Ah, Retsano. Yo me lo confundía con el otro muchacho que había estado un día operando. Entonces sí. Nunca decía el apellido porque no sabía bien si era... Claro, bueno. Menos mal que no lo dije. No lo voy a memorizar. Soy un Checho pésimo... Retsano, fácil. Soy un... Sí, soy pésimo con la memoria. Así no va a andar, porque este país justamente lo que más está necesitando es memoria. No, pero yo me acuerdo bien quién me garca, ¿eh? Ah, eso sí, se lo acuerda. Sí, me acuerdo, pues, perfecto. O sea, me salvé. Tengo buena memoria para esas cosas, para las fotos, o sea, imágenes, pero soy pésimo. O sea, que usted tiene clarita la imagen del 2001, por ejemplo. Claro, por ejemplo, eso me acuerdo perfecto. La de la gente tirando piedras y los caballos detrás. Y de quién era la cara del presidente, la cara del ministro de Economía, que eso es lo mismo que están ahora, ¿no? Pero digamos, ¿se acuerda de Sturzenegger, que renunció 15 días antes de eso o no? Sí, me acuerdo, y estoy viendo un déjà vu ahora, ¿eh? Estoy viendo un déjà vu. Bueno, yo le cuento que esta semana, además, una de las que, la verdad que... Se escondió, yo no sé, sáquenla, pobre mujer, a tomar aire, porque con la humedad se va a llenar de moho. Pobrecita. Pobre Mario Vidal, María Eugenia Vidal, que desde hace 14 días no sabemos qué pasó con su look. ¿Resistió la lluvia, el nuevo peinado de María Eugenia Vidal? El frizz, debe haber tenido frizz. Con esta humedad no quiere salir. Por eso no salió. Bueno, yo les cuento que en Ensenada, en Astilleros Río Santiago, hubo una manifestación. Sí. Porque se hizo una marcha desde Ensenada hasta La Plata, para ver si la gobernadora por casualidad estaba ahí. Porque Vidal echó a Cristian Curto, a quien había nombrado hacía 3 o 4 meses, o sea, creo que en septiembre lo había nombrado, octubre del año pasado, y lo reemplazó por Daniel Capdevila, que es un ex gerente de Autopistas Urbanas. De Macri, ¿no? Siempre. Este hombre es ingeniero electromecánico y trabajó en... Escuche bien, ¿eh? A ver. A Sindar. A ESA. AUSA. Y AISA. Todo con A. Y ahora lo mandan a Astilleros. Sí. Va a despedir... Obviamente, porque ya ni bien llegó, lo primero que hizo fue despedir a 11 gerentes, que eran gerentes de carrera, gente que hace más de 30 años que estaba trabajando en Astilleros Río Santiago. Y obviamente Astilleros está paralizado desde que asumió esta gestión, porque es un lugar estratégico para construir y reparar nuestras propias naves, uh-huh. y es el más importante de Latinoamérica. Sí, lo recuerdo bien porque yo, enfrente del astillero de Río Santiago, estaba mi colegio. Capo, usted hizo el Liceo Naval. El Liceo Naval Militar. Y estaba en la isla, digamos, está la escuela naval y al lado está el liceo. Y enfrente se ve el astillero. Bueno, ahora con todo eso van a hacer un hermoso emprendimiento inmobiliario. Fui ahí y lo vi desguazarse y no lo vi crecer, pero de nuevo... pero se habían hecho cosas, estaban reparando... En un momento se habían... No sé si se repararon o algo así los buques petroleros de Hugo Chávez. Escuche a la gente de Astilleros. Así que bueno, ahí está, lo están... El himno, ayer fue el día del himno y nuestro homenaje a... La verdad a es que es tremendo, porque es gente que se va a quedar sin trabajo, gente que tiene un trabajo muy especializado, uh-huh. Y la verdad que da mucha pena ver cómo están destruyendo el país, porque están destruyendo el país. Vamos a recordar que Astilleros Río Santiago también hacía... antes de los 90 hacía las reparaciones de los buques de la Marina Mercante, sí. Por ejemplo, nosotros teníamos una flota, le cuento a los más jóvenes, ¿no? Porque tal vez no lo sepan, nosotros antes de los años 90, antes de la primera, de la segunda embestida neoliberal brutal, que fue el Menemato, teníamos una flota mercante que hacía que no tuvieras que pagar los fletes a empresas extranjeras, por uh-huh. ejemplo, cuando querías exportar. Bueno, ahora lo vas a tener que pagar. Ya desde los 90 que es así. Y los astilleros Río Santiago los había levantado entre Néstor y Cristina justamente para poder volver a fabricar, por ejemplo, lanchones para hacer todo el tramo del litoral, todo lo que venga desde Brasil, sí, para que bajen las mercaderías por barco, que es muchísimo más económico. Pero vos tenías, el otro día habías posteado una foto de la hidrovía que... que mostraba cómo estaban los puertos. Y son todos y ahí privados. Tenés, claro, ahí tenés por dónde se, la sangría, digamos, por dónde se produce la sangría, digamos, de los dólares de la Argentina, ¿no? Ese es uno de los lugares. Pero bueno, además uno de los grifos, sí, están sacándola con todo lo que puedan. Además, tenemos que el día de ayer, el día del himno, se conmemora el asesinato del padre Mujica. Uh-huh. El padre se llamaba Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, pero todos lo conocemos como el padre Mujica. Había nacido en octubre de 1930 y se caracterizó por su opción preferencial por los pobres. Es el principio fundamental de la teología del pueblo, corriente nacida en la Argentina tras el Concilio Vaticano II, como rama autónoma de la teología de la liberación. Su diferencia con la teoría de la liberación era que no se centra en la lucha de clases, sino en las nociones de pueblo y antipueblo. Y las particularidades que toman las luchas populares y la cultura en América Latina. La teología del pueblo sostiene que a partir de la profundización de los procesos de exclusión, la opción preferencial por los pobres debe expresarse como opción preferencial por los excluidos. En 1967, el padre Mujica formó parte de la Organización de Movimientos de Sacerdotes por el Tercer Mundo. En 1969, esa organización se enfrentó abiertamente a Onganía, señalando que su gobierno solo llevaría a la desesperanza y al materialismo. La mayor parte de su labor comunitaria la realizó en la Villa 31.

comentario en cuanto a una no rendición de cuentas. Bueno, sí, el ministro ha dicho que se me va a pedir cuenta del subsidio de 34 millones que se otorgó para las villas de retiro. Yo pienso que quizá él no ha tenido la información adecuada, porque yo y pienso que está muy bien que a cada funcionario hay que exigir la cuenta total del dinero que se le entrega, porque es el dinero del pueblo. Digo que quizá él no ha sido bien informado, porque yo hace un mes largo que he dado cuenta exhaustiva por 34 millones 900 mil pesos. Ayer estaba revisando yo las copias de las boletas que yo entregué hace ya un mes en el sexto piso del Ministerio de Bienestar Social en la oficina de contaduría. Por otra parte, usted recordará que lo comprado con ese dinero, que fueron colchones, ropa, víveres, medicamentos, fueron entregados a los representantes de las cinco villas de retiro, barrios Güemes, YPF, Comunicaciones, La Priga y San Díaz, a vecinos de esas villas y a miembros de las comisiones y de la juventud peronista, delante de todos los medios de difusión. Bueno, como... Interesante. Escuchamos el punto de vista del padre Carlos Mujica y por qué fue asesinado, porque ahí está el por qué. Parece... Y tiene una vuelta a rocas que venía de una familia de... De alta sociedad, y el tipo peleaba, digamos, por los más pobres, y creo yo también que eso incrementa, lo resignifica, ¿no? Me parece. Sí, sí, por eso es uno de los de ellos que se había pasado de nuestro lado. Claro. Porque nosotros, de lo de nosotros a lo de ellos hay un montón. Sí, obvio. En cuanto consiguen un poquito de plata ya se creen oligarcas. Pero bueno, el padre Mujica no renunció a la lucha, como bien lo decía, uh-huh. Efectivamente no renunció, siguió organizando a la gente en las villas, que en ese momento la Villa 31 eran cinco villas diferentes. Y López Rega comandó su asesinato, él mismo lo comandó, desde las entrañas, desde el Ministerio de Bienestar Social. Envió a Eduardo Almirón, un habitual matón que se paseaba por el Ministerio Armado, a acribillarlo a la salida de la misa que había celebrado en la iglesia San Francisco Solano en Villaluro el 11 de mayo de 1974. Almirón le descerrajó 14 balazos de frente. Cuatro de los balazos los recibe su amigo Ricardo Rubens Capelli, que iba con él en el momento de que salía de la misa. Se dirigían hacia el auto para volver hacia la Villa 31. Antes de ingresar al quirófano, Carlos Mujica le pide al médico que opere primero a su amigo, porque él quería confesarse. Dice, así mientras yo me voy confesando, porque él ya sabía, ya se daba cuenta que era difícil salir de eso. El doctor Marcelo Larcade lo operó en un quirófano en el que había al menos, dice él, 300 personas. Se habían reunido gente de uniforme y de civil. Dice textualmente, había una banda de mafiosos adentro del quirófano que lo único que buscaba era la certificación de la muerte de Carlos. Cuando un tiempo después él va a buscar la historia clínica de Carlos Mujica, se encuentra que la habían robado. Ni la historia clínica dejaron. Capelli se salvó, fue amenazado de muerte por el yerno de López Rega, que fue a visitarlo a su casa, como diciéndole... ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Te salvaste? Entonces anduvo escondido hasta que en 1976, una vez que llegó el golpe militar, lo fueron a buscar de las pestañas, lo metieron adentro y lo dejaron como detenido desaparecido hasta 1978. Como verán, ninguna de estas personas pagó por sus crímenes. López Rega no pagó por su crimen, ni por ninguno de los otros crímenes que cometió con la AAA. Almirón murió preso porque sí hubo gente que lo había reconocido y que pudo dar testimonio de que había sido él quien había disparado contra Carlos Mujica, a pesar de que habían ido una banda, eran como cinco los que habían ido, pero el que había disparado contra Mujica era él, y murió preso esperando el juicio, porque esta es otra, ¿no? Cada vez que hay un juicio para los responsables de la AAA, los llevan a largo y empiezan, no, pero en realidad no era en la época de la dictadura, y entonces era miembros de las fuerzas de seguridad que estaban trabajando de civil trabajando. Paramilitares. ¿No? Eran paramilitares, pero bueno, algunos jueces empiezan a dar vueltas y tratan de salvarlos y tratan de excusarlo, ¿no? Bueno, en este caso el Mirón murió de un infarto, creo, preso mientras estaba esperando su juicio. Así que esa es... Y yo pensaba en la relación que hay con Carlos Mujica y con Milagro Sala. Tal cual. Porque Milagro Sala también organizó al pueblo y en lugar de mendigar, como hacían hasta el año 2003, empezó a decir, bueno, armemos cooperativas, bueno, armemos una fábrica textil, armemos una bloquera, sí, armemos con la, esto. Empezó con la copa de leche. En los años 90 ella empezó con la copa de leche siendo una simple delegada de ATE. Sí, de Jujuy. De Jujuy, que nadie tenía plata para nada y entonces empezó a organizar y llegó a tener hasta 20 chicos viviendo en su casa porque no tenían a dónde ir. Porque los padres se habían ido a buscar trabajo, trabajaban como peones golondrinos y los pibes estaban solos. Y ella llegó a tener 20 chicos alojados en su casa y adoptó a 12. Porque sus padres simplemente o se habían muerto o habían desaparecido. Entonces ella adoptó a 12. 12 de los hijos de Milagro Sala son adoptados. Esta mujer lo que hizo fue poner de pie al pueblo de Jujuy, acostumbrado siempre a bajar la cabeza y agachar el lomo. Uh-huh. Y eso es lo que no le perdonan. Milagro Sala no está presa porque es chorra, ni porque diga cosas feas, ni porque no tenga buenos modales. Milagro Sala está presa por organizar a los pobres, por hacer que no haya contratistas en el medio. Y por eso también, y hay que decirlo, la persiguieron también quienes se suponía que estaban de su lado. Porque Milagro Sala no hubiera podido ir presa nunca de no haber sido por el poder del PJ, Fellner. ¿Qué pasó con Fellner? Que después lo fueron a buscar a él. Es así. Lo cantamos acá hace 2 años que venimos diciendo lo mismo. Exactamente. Pero... Y ahora el perseguido es él. Entonces digo, muchachos, a ver si se ponen del lado del pueblo y se dejan de embromar. Porque la verdad que ver lo que vimos esta semana de la reunión de los gobernadores con el presidente. ¿Qué cosa? Los cómplices de ustedes. Exactamente. Bueno, son cómplices, pero son gobernadores que fueron elegidos para otra cosa. No podés ir a avalar este saqueo que van a hacerle ahora a las provincias. ¿Con qué sentido? O sea, vos te dijeron que si les votabas no sé qué cosa, no te iban a bajar nada. Y resulta que ahora te están diciendo, te vamos a bajar, no vas a tener obra pública, no vas a tener nada, no te vamos a mandar nada. Sí, igualmente me parece que de todas las reuniones, de ese tipo de reuniones, pierde los dos. Pierde tanto Macri como pierde los gobernadores. Obvio. Hay que demostrarse con Macri ahora, en este momento. Bueno, ya fueron, estos 4 fueron. ¿Entendés? Obviamente. Bueno, Schiaretti siempre obviamente va a estar porque es Schiaretti amigo. Es el que lo zafó del contrabando. Es el que lo ayudó a hacer el contrabando. A hacer el contrabando, que le firmaba los permisos. Y bueno, con Odebrecht también, tiene él y su socio político, el señor de Quincho. Bueno. Bordet, no sé a qué está jugando, me parece que es... Yo ya sé a qué está jugando. Sí, está jugando porque él está con Frigerio. Es esto, lo que está pasando, quieren que Frigerio sea gobernador en Entre Ríos y Bordet se lo está facilitando. Uh-huh. Uñac, la verdad, no entiendo a qué juega. No sé, no me interesa tampoco. A lo mismo que juega Gioja. Sí, no sé... No sé. A lo mismo que juega Gioja. No sé si juega lo mismo. A usted le sacan el partido. Escúcheme, a usted le sacan el partido. Usted viene y dice: a partir de ahora no sos más acá en la hora. Me parece que. Pero ahí hay otra cosa. Tiene que ver que con las mineras y esas cosas. Me parece que está puesto ahí para perpetuar ese negocio. Y Gioja no. Gioja también. Gioja se quiso la ley de minería que permitió el acceso a las mineras. Así que mire si está para perpetuar el negocio. El otro que está. No me haga hablar, el cabeza de tripa este de Mansur, que bueno, ¿Y quién falta? ¿Quién nos falta? Uno más hubo, porque eran 5. Bueno, y Ordubey que no fue porque había nacido la nena. La Isabelita, la triple A. Yo no puedo creer. No podés ser tan animal. Pero la mujer se llama Isabel. ¿Qué me importa? Ponele otro nombre y ponele de segundo nombre Isabel y después llamala como más te guste. Pero no le pongas Isabelita, María no Eugenia podés. María Eugenia le voy a dar puesto también. Pero es una barbaridad. María Eugenita. Bueno, a ver, es Urtubey, ¿usted qué pretende? Ponele María Isabel, mirá lo que te digo. Ponele María Isabel y disimulabas un poco, porque no, María por María Eva Duarte de Perón. Listo, ya está, la arreglabas. No, Isabelita le vas a poner. Sí, a ver, es un poco. Ojo, igual la figura de Isabel. Y tampoco sabe quién estuvo, que nos habló tanto Bertone. Bueno, si ya está, ya le entregó todo, ¿qué más sí. quiere entregarle? Ya está. Está bien. Pero no, ¿sabe una cosa? Que un día voy a tener que. Un día voy a traer a alguien acá para que nos hable de la figura de Isabel Perón, porque fue demonizada. Ojo, no la estoy defendiendo porque, a ver, muchacha, durante tu gobierno estaba López Rega matando gente. Estaba Rucao haciendo las listas. Estoy haciendo una especie. Va, voy a armar un especial para Julio con de Isabel. Bueno, a mí me interesa saber. Eva Perón. No, pero no me mezcle, porque no es lo mismo Eva Perón que Isabel. No me vuelva loca porque tengo una sola pelotita para masacrar. Hágame el favor. Y estoy desde que sí, comencé. Ya sé, así. Por eso les digo, escúcheme. Yo quiero hablar. Porque la otra vez había leído las cosas que habían sucedido durante el gobierno de Isabel en lo económico y en lo social. Uh-huh. Y realmente no entiendo por qué estaban matando gente, porque se estaba haciendo todo perfecto. Yo no estoy tan de acuerdo. O sea, sí, entiendo a lo que usted está refiriendo, porque tengo el mismo contacto. y lo he leído y dije... Está bien. Exactamente, ahora, a mí me sorprendió. ¿Eh? ¿Cuál es el problema de todo eso? Bueno, que todo eso que se intentó hacer piola, por así decirlo, que. La arruinaron. Piola. La arruina cuando sacan a Helvar, ponen a uno intermedio, que no me acuerdo quién es ahora, y aparece. Rodrigo, y el segundo, que es el. El ideólogo, el Rodrigazo, que es. El hombre de Macri. Mansueto Ricardo Sin. Así el hombre es. De Macri, de Franco Macri. Exactamente, que después trabaja en los 80, como usted bien recuerda, en SOCMA, ¿no? Así sí, que en eso... realidad ya, sí, en realidad era un hombre de SOCMA. Sí, agarra, pero digamos, él hace carrera con la dictadura y después SOCMA dijo, muchacho, venga. Y ahora pasa lo mismo, de SOCMA al gobierno. Y era hombre de Fiat, de Fiat. Sí, hay que ver, porque está uno, si no pasa por SOCMA, me parece que no puede acceder a altos cargos de ARCA, ¿no? Mire, esta semana hay otro que apareció, que de repente todo el mundo lo cita, como, mirá, hasta Carlos Rodríguez corre a Macri, ¿eh? Vamos a aclarar algo, porque me parece que hay que aclararlo. Carlos Rodríguez fue viceministro de Economía de Roque Fernández. ¿Se entiende? Bueno, es el creador de USEMA. Sí, sí, sí. Bueno, es el... compañero de colegio de Junio, el del cooperativismo. Sí, pero no me lo mezcle, porque Junio es bueno y este es malo. Este es sí, malo pero de toda maldad. Le estoy diciendo que estudiaron los dos lo mismo y cómo... Sí, sí, no importa, porque la plata Juan Carlos hace Junio, los hábitos, ¿no? Sí. La plata hace los hábitos y los hábitos hacen al monje. Este siempre tuvo plata. Este siempre tuvo plata, pero aparte es un hombre nefasto por donde lo miren. Uh-huh. Así que dejen de ponerlo como referencia, porque lo que está diciendo es necesitamos más shock, más ajuste y más reventar a la gente. Entonces dejen de ponerme como ejemplo a Carlos Rodríguez. Que aclaro, cuando se fue en el año 98... cuando él renuncia porque no estaba de acuerdo con no sé qué cosa, se peleó con alguien ahí adentro, se fue y lo reemplazó Rogelio Frigerio. Sí. Y en la nota de La Nación del año 98, y les recomiendo que la busquen, cuando dice de la renuncia de Carlos Rodríguez, pueden leer entre líneas cómo se manejaba el país. Y dicen, el presidente ya fue avisado de estos cambios. Es decir, que Carlos Menem se enteró después de que habían renunciado, que ya habían buscado reemplazantes, que ya lo habían puesto, de que habían metido a... Che, le cambiamos el ministro, le dijeron. Le dijeron, che, mira, te cambiamos el viceministro y también lo trajimos a Rogelio Frigerio, ¿te parece bien el flaco? ¿Todo bien? Sí, todo piola, ya está. Alto economista. Así se manejaban. El Ministerio de Economía era una sucursal del Fondo Monetario. ¿Cómo pasa ahora? Donde el Fondo Monetario Internacional... Si uno lee las noticias de estos días, de la última semana, sobre todo las del Fondo Monetario, deja trascender el Fondo Monetario que se quieren llevar puesto a Sturzenegger. Y si uno lee Clarín, se quieren llevar puesto a Marcos Peña. Yo le voy a explicar una cosa. Y usted me va a explicar... Lo que le voy a explicar es lo mismo. Lo mismo que hicieron en 2001. 15 días antes del corralito... Sturzenegger, que era el que había negociado con ellos, que negoció el megacanje, que hizo todo el enchastre bien hecho y bien armado para darle todo nuestro dinero a los buitres, se fue. renunció por diferencias. Sí, no le salvaba los números. Se fue, renunció, ya está, bueno, mi labor ya está hecha, yo renuncio porque no, tengo algunas diferencias. Demasiadas con el coincidencias, equipo económico. ¿No? Tenés la aparición de Cavallo, Sturzenegger en la cuerda floja, Macri yendo, acordando, finalmente, ¿no? Sellando lo que ya había acordado con el FMI. Sí. Lo que ya tenía acordado desde hace 6 meses. Sí, y hoy lo hablamos afuera, ¿no? Que me da la sensación, ¿no? Que hay una calma, el término es el que usaste vos, hay una, la gente está como anestesiada. Está drogada. ¿No? Y yo creo que ya está experimentando la crisis, entonces cuando se produzca la crisis, ya está. Como, y ya se sabía lo que iba a pasar, ¿no? Exacto. Como que ya ellos la dejan traducir, por ejemplo, ya se habla mucho de evaluación, que ya se sabe que se van a devaluar. Entonces cuando se produzca, bueno, y ya está, ya se sabía, si todo lo mismo, y vas a decir, bueno, y el 2019 no lo voy a votar, pero le diste un año y pico más de choreo, está cambiando los jueces, entonces está atando de nuevo con el FMI, al no poder, yo un poco le hablaba con Débora fuera del aire que al no poder cerrar los tratados de libre comercio con Europa, porque obviamente si uno va al supermercado, ve la naranja de España, ve los productos de cualquier país europeo en la góndola, ya se da cuenta que el tratado de libre comercio ya existe y Europa no te va a firmar un tratado de libre comercio cuando en realidad tiene acceso a todo tu país sin necesidad de ningún acuerdo explícito. Fue a la comunidad, ¿cómo se llama? La Trasandina, bueno, se me escapa también, a tratar de un acuerdo con los peruanos y todo, la Transpacífico, y tampoco puede, quiso entrar a la OCDE, y obviamente con esta estupidez que está haciendo ahora, pero lo tacharon. La OCDE es el Fondo Monetario, ¿no? Sí, no, ya sé, pero lo que quiero es que si entras, después te cuesta mucho salir, entonces... Porque hoy, por la política así como está llevada de Macri, o sea, que venga otro gobierno y puede desmantelar todo eso, sí, obviamente no, si todo decreto. Ahora, claro, se empieza a complicar y si te ata el FMI todavía peor, porque, a ver, esta es la pesada herencia que vamos a quedar, no va a quedar a nosotros de... Una nueva más. Una inútil más. Lo único que espero, y acá que no suene a... No quiero sonar golpista ni nada, es que esta vez, pongamos palo en la hélice del helicóptero. El helicóptero ese no tiene que salir. Exactamente. Pero si sale, no tiene que aterrizar. ¿Queda claro? Está clarísimo. Bueno, entonces yo le voy a contar... Mire mi mundo, se pone loco el mundo. Yo le voy a contar lo que pasa en Grecia, porque se acuerdan que en Grecia había ganado la izquierda, sí. Hizo un plebiscito para ver si acordaban o no con el fondo y con la Unión Europea, hicieron todo lo posible, y resulta que Grecia, a pesar de que la gente había votado que no quería ese acuerdo... Tsipras dijo, bueno, lo hacemos igual, ¿qué me importa? Lo hizo igual. Entonces, lo hizo. Ese era el Tsipras. Era el bueno. ¿Y qué pasó? Bueno, era el bueno. Imagínese. Era como Atila el bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Grecia ahora tiene una agencia de privatización. ¿No? ¿Quién? Grecia. Nombraron a Sergio Pitsiorlas como director de esa agencia. Uh-huh. En esa agencia maneja los bienes públicos y servicios, o sea, los servicios públicos y las propiedades estatales que van a estar a la venta para poder ir sobrellevando más o menos la crisis. Entre las cosas que hay son playas, uh-huh. 500 islas, hoteles, campos de golf, sedes olímpicas. Esto para gente pobre. Propiedades históricas en la zona de Plaka, que está cerca de la Acrópolis. Son más de 71.000 bienes griegos. ¿Cuánto debe Grecia? 300.000 millones de euros. Uh-huh. Y la Unión Europea y el Fondo Monetario le exigen que esa agencia de privatización opere durante 99 años. Si queda algo dentro de 10 años, ya es un milagro. Sí. Pero bueno, en 2018 esperan que la venta de activos, de las cosas, de los bienes patrimoniales de los griegos, logren cubrir 6.000 millones de euros. ¿Escuchaste cuánto deben? 300.000. Sí, la misma guita. En contra, creo que más. 302.000 millones de Grecia. Sí. Ya entregaron puertos a los chinos, aeropuertos a los alemanes por 50 años y están privatizando islas y todo lo que encuentran a su paso. ¿Cómo está la gente en Grecia? Hecha percha, como corresponde, sí, porque bueno, no se pueden aumentar los sueldos, no se pueden aumentar las jubilaciones, y Christine Lagarde dice muy suelta de cuerpo, bueno, señores, paguen los impuestos. Sí, y ayer contaba un caso, Pedro Aurier, que una señora, no sé si lo escuchaste vos, eso, sí, que dejó a su hijo en el jardín de infantes. En el jardín de infantes, porque con una notita, porque no la podía mantener. Qué sé yo, igualmente este cree confío, que eso, perdón, confío, no, pero eso acá ya pasó. Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa en Grecia, de dejar a los chicos en un lugar, eso acá ya pasó, nada más que no tenías la cobertura nacional de esos casos, pero en el interior te dejaban a los pibes en el colegio y no los iban a buscar, y los padres se iban. Sí, sí, sí, sí. De hecho, una de esas referentes es Margarita Barrientos, que murió la madre y el padre se fue y dejó a los tres pibes solos en la casa. Cuando pasaron mucha hambre, decidieron salir a caminar. Entonces ella mandó a los dos más chiquitos a golpear en una puerta para que le dieran algo de comer. Se quedó escondida detrás de un arbusto y cuando vio que los pibitos los estaban atendiendo, ella agarró y salió corriendo para el otro lado y se fue. Tenía 16 años. Ya era así de chiquita. Desde chiquita. Claro, por eso está con... Abandonó a sus hermanitos y se fue ella a tratar de sobrevivir como podía. Bueno. No. Es tremendo. Pero esas historias, como la de Margarita Barrientos, hay miles. Sí. En el NOA, sobre todo, y en el NEA. Que se las vendían por un kilo de azúcar, se las vendían... Había gente que vendía a los bebés porque no los podía mantener. Y me acuerdo el caso de una jueza famosa. Era la época en que Telenoche hacía las cámaras ocultas. Oh, o sea, sí, esas cosas. Había una jueza en Oberá que vendía a los pibes al extranjero, como en una zona de colonos, y había muchos rubios y de ojos claros. Entonces algunos pibitos eran rubios de ojos claros. Eso valían $50.000, por ejemplo. Las vendía al extranjero. A la madre le daban un kilo de yerba, un paquete de fideos, y vendían al pibe. Le hacían firmar los papeles de la adopción directa, que por suerte eso se cambió. Quiero creer que no lo van a volver a poner. ¿Cuánto habrá valido Antonia, no? Pensaba. Bueno, no creo que no sea. Se parece mucho a Julián Aguada, no creo que... Sí, pero... Se parece mucho a la madre, no diga esas cosas. ¿Usted no cree en la planificación? No, yo creo en la inseminación in vitro, esas cosas. Siempre es posible. Qué chiquito que es Groenlandia. Usted me trajo otra cosa, qué chiquito y supongo que hace mucho tiempo. Mire, que hay algo que me olvidé de decir y que es importante. Ajá. El tema que escuchamos después de la editorial se llama Torres de Cristal y es de Marcelo Cross, un músico uruguayo, que me había mandado unas palabras muy lindas luego de la editorial del otro día y entonces... ¿Cuál es la que terminó gritando? La que siempre grito, yo siempre termino gritando. No quiero entrar en detalles. Sí, está abriendo una puerta. Ciérrela. Ciérrela. No se puede. Ciérrela. Bueno. Torres de Cristal. Sí. Marcelo Cross, músico uruguayo, que nos me prestó, digamos, me dejó pasar el tema, porque la verdad que cuadraba justo para lo que era la editorial de hoy. Y ahora vamos a escuchar a otra uruguaya, que se llama Malena Muyala, en el tema Brisa. Vamos. Patio de mi infancia, sigilosa asomando la mañana, despierta los sonidos de la casa, su mejor flor el duraznero nos regala, un vendedor la

Conseguí tu anticipada en los puntos de venta de siempre. Para más información ingresá a eldesaprenderrock.com.ar o al Facebook La Escuela del Desaprender. Sábado 2 de junio, La Escuela del Desaprender en El Emergente. Salva y La Tabaculera por primera vez juntos. Salva. El sábado 12 de mayo a las 23 horas en Cultura del Sur. Avenida MEX 1066, Temperley. Anticipadas a 200 pesos en Locuras de Once, Flores y Morón, La Cueva de Lanús, Killback de Lomas, La Estaca de Quilmes o a través de meticketonline.com. Sábado 12 de mayo. Salva y La Tabaculera en Cultura del Sur. Fatigados. El sábado 12 de mayo a las 21 horas puntual en La Fundición. Avenida Florencio Varela 1964, San Justo. Ropa sucia fuera, ahora mismo. Fatigados, compartiendo el festejo de los 13 años de Verdades Parias y adelantando temas de su nuevo disco. 12 de mayo en La Fundición. Porque no solo fuimos testigos. Gracias, gracias. Amigos, amigos de nosotros, una radio que defiende el idioma castellano. También fuimos parte, y a pesar de muchos... Que me pasen de FM La Boca, o con todo amor hacia FM La Boca. Hoy, más que nunca, seguimos siendo parte. FM La Boca 90.1, parte del rock nacional. La verdad que estoy recontracaliente, mirá. Voy a agarrar esto, voy a agarrar con esta pelotita, ¿sabés cómo la voy a revolver? Y voy a leer mensajes para tranquilizarme. Bueno, por favor. Bien, Estela de Santa Fe, nuestra amiga. Sí. Hola chicos, más que anestesiados o drogados, mimetizados, puso. Yo salgo a putear a Macri por los comercios del barrio y recojo cierta antipatía de Macri, pero está empezando a embotar a la hiena Vidal. Y si se presenta a Carrió, o sea, está todo loco, ¿no? Una me dijo que la culpa la tiene los derechos humanos. Decime de dónde arranco, no encuentro la vuelta. Y yo, mi consejo es que agarre un arma y... Bueno, no, por favor, no, porque no vale la pena. No, lamentablemente hay gente que sigue teniendo la cabeza quemada por los medios, eso y, no lo vamos a poder evitar. Y después escribe nuestro amigo Nahuel, de Escalada, dice, hola gente, excelente programa, el gobernador también... que fue a transar con Macri es Pepo, de Chaco, en contraparte de Capitanich. Saludos, militante de Nahuel de Escalada. Un abrazo, Nahuel. Gracias, Nahuel, ese era el que nos faltaba, Pepo. También, siempre está. Sí. Siempre está. Es el gobernador Zapallo. Son todos esos. Está, siempre, creo que las calabazas se quedan en un lugar y el tipo se permanece ahí y no importa lo que pasa. Sí, es que estos gobernadores son los que van a perder su provincia y no lo están viendo. A mí me sorprende, entre otras cosas, que por ejemplo en Chaco además teníamos el temita este de Ayala, que fue capturada prácticamente en vivo, pidiendo coimas y haciendo cosas locas, y sin embargo los nuestros no tuvieron la fuerza como para poder denunciar mediáticamente que si debido tenía que ir preso sin tener sentencia, ella también. No hay que judiciar a política, dice lo nuestro. Bueno, váyanse a frechurro, ¿qué quieren que les diga? Me parece que hay que empezar a pegar un poquito, muchachos, no es por nada, pero si un diputado de los tuyos es sacado de manera asquerosa como sacaron a Debido, chilo, también tenés que sacar a uno de ellos porque ahí sí fue, la pescaron pidiendo coima. Basta, no hay más nada que discutir. O sea, sí, mandate, resolvé tu problema y después presentate y gana de vuelta. Yo la verdad que no... hay algunos dirigentes que no entendemos nada, ¿viste? Pero bueno. Bueno, no sé. La cuestión es que me sorprende mucho que sigan ahí. Bueno, vamos a hablar, ¿sabes qué? Quiero hablar... Con el señor que con fabrica... mi amigo Damián Regalini. Y con el señor que me viste mis pies. ¿Viste sus pies? Viste mis pies. ¿Viste sus pies? Es más, no le voy a sacar foto, pero lo tengo puesta las medias. Me parece muy bien. Entonces, hola Damián, ¿cómo estás? Damián. Hola. Me parece que me engañaron. ¿Está Damián al aire? ¿Damián? Hola, sí, Damián. Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen sábado, ¿y en vos? Bien. Me alegro. Bueno, Bueno, queríamos hablar un poquito con vos porque sabemos que si al resto de los argentinos nos pega el hecho de que aumente el dólar, porque obviamente aumentan los productos de consumo, no me quiero ni imaginar en tu caso que sos un industrial pyme, que tenés una fábrica de medias, vamos a aclararlo, el señor es el dueño de la fábrica de medias Prestige, y que hay insumos que yo supongo que pueden llegar a ser importados, y aparte está el tema de los tarifazos. ¿Qué está pasando? Sí, sí, Débora, ¿qué tal? Buen día. Sí, sí. Mira, la verdad que estamos muy preocupados porque el aumento del dólar, nosotros tenemos, todas las pymes tenemos insumos dolarizados, claro, o sea que cuya materia prima cotiza en dólares, y estamos recibiendo listas de precios con muchos aumentos, o bien nos encontramos con proveedores que cancelan las ventas hasta que se aclare un poco el panorama este caótico que está habiendo con el tema del dólar. El gran problema que tenemos es que la inmensa mayoría de las empresas argentinas somos PYME, y la inmensa mayoría de las empresas de la Argentina estamos en una posición de debilidad. Esto es, los proveedores nos aumentan los precios, nosotros tenemos que comprar sí o sí las materias primas en nuestros proveedores, claro, porque generalmente los proveedores tienen una posición oligopólica o monopólica y no queda otra que comprarle a ellos. Y nos encontramos con un problema. Tenemos esos aumentos porque aumenta el dólar, y cuando vamos al mercado, nosotros no podemos trasladar esos aumentos. ¿Por qué? Porque el mercado está totalmente deprimido, claro, porque este gobierno viene tomando decisiones que han afectado terriblemente el bolsillo de todos los argentinos, y entonces los argentinos son nuestros clientes. Si a mí me aumenta el proveedor porque aumenta el dólar y yo no puedo trasladar el aumento, estoy en una situación cada vez más complicada, porque si yo no puedo trasladar los precios, voy perdiendo cada vez más rentabilidad, mi negocio deja de ser negocio, y si a eso le sumamos los terribles tarifazos que estamos teniendo, la situación es cada vez más complicada y se está tornando realmente muy crítica, y creo que el gobierno no está tomando nota de esta situación que estamos viviendo las pymes. La situación es grave de verdad. Y sí, no, qué tranquilo que están tomando toda la nota que posible, sí, para destruirlos. Damián, sí, una consulta. Estás recibiendo lista de precios nuevas, y del orden de cuánto es el aumento que estás recibiendo. Más o menos, un promedio. Mirá, depende del proveedor y depende del componente importado que haya en la materia prima. Yo he tenido aumentos entre el 8, el 9 y en algún caso el 12. Uh-huh. De todos modos, en los últimos días fueron más los proveedores que cortaron la provisión de listas de precios que los aumentos concretos que hemos recibido. Porque, más allá de los aumentos estos que yo te comentaba, sí, los proveedores tienen la misma incertidumbre que tenemos todos los argentinos, que no saben a dónde va a terminar todo este desmanejo de la economía, toda esta situación de inestabilidad en el mercado cambiario. Entonces, últimamente lo que está primando es la falta de precio más que los aumentos. Sí. ¿Y vos ya tuviste aumentos este año? ¿Anteriores? Sí, recuerdo bien cuántos fueron. No, importa, sí, pero sí que no es el primer aumento. Hubo aumentos, los aumentos lógicos que hemos tenido todos los argentinos, se ha trasladado a precios la cuestión energética, uh-huh, se ha trasladado a precios también la cuestión de los ajustes salariales, que siempre están viniendo debajo de la inflación, pero existen, y sí, los aumentos que hubo en el año fueron los aumentos que hemos tenido de forma cotidiana, que venimos teniendo los argentinos. Esto preocupa porque, ya te digo, cada vez es más difícil trasladar esos aumentos que tenemos, uh-huh, a nuestros consumidores. Uh-huh. Y a su vez, nuestros consumidores cada vez están más dificultados para comprar lo que nosotros les ofrecemos, porque la plata no le alcanza a las pymes y no le alcanza a la gente, a los trabajadores del pueblo. La gente cada vez tiene menos plata en el bolsillo, uh-huh, porque su paritaria se negocia cada vez más lejos de la inflación, o por ahí cada vez más cerca de la inflación, pero en el mundo imaginario que les vende el gobierno. Y a las pymes nos pasa lo mismo. Entonces estamos compartiendo una problemática con la mayoría del pueblo, con nuestros consumidores, que es la falta de poder adquisitivo. A nosotros nos está costando comprar y nos está costando vender, y nuestros consumidores no nos pueden comprar. Claro. Ahora, contame un poquito ¿Cómo incidió en ustedes, por ejemplo, el tarifazo? Yo había visto una de las facturas que vos habías subido a las redes. Realmente es fue un valor importante el que aumentó. Sí, mira, yo hice la otra vez hice el cálculo en cantidad de medias que necesitaba vender para cubrir la factura de luz. Uh-huh. Y me encontré con lo siguiente. En el año 2014, vendiendo 520 pares de medias, cubría mi factura de luz. Sí. Y hoy necesito 3.700 y pico, 3.720 pares de medias para cubrir la factura de luz. El aumento es exponencial, es 6 veces, 7 veces lo que se pagaba en el año 2014. Y lo preocupante es que esto acompaña una calidad de servicio que es pésima. Cada tanto tenemos cortes, cada tanto tenemos que suspender turnos porque nos cortaron la luz. Claro. Y fundamentalmente lo que da bronca de todo esto es que se hable de subsidios como si fuera un regalo que recibimos los argentinos. No es un regalo, muchos países lo hacen subsidiar la energía, que es un insumo vital para que funcionen las sociedades, las empresas, los consumidores, la gente y demás. Y ese subsidio se está usando para pagar intereses del EVAC. Entonces, o sea, estamos afrontando facturas impagables de luz, y ese dinero no es que se va de las facturas que antes nos subsidiaban de luz y se va para que el Estado ahorre o para que se hagan hospitales o para que se hagan escuelas, no. Se está yendo para mantener el interés de una tasa altísima que supuestamente va a bajar la inflación, y no está bajando nada la inflación. Entonces, para los especuladores. Sí, yo me pregunto si es una herramienta inútil para bajar la inflación o están haciendo un negocio terrible muchos tipos que están en el gobierno. Es una pregunta que me hago. Bueno, ¿no? Yo me inclino por la segunda opción, créeme. Están haciendo un fabuloso negocio. ¿No? Sí. Yo creo que sí, la pregunta incluye en sí misma la respuesta. Claro. ¿No? Es retórica, realmente, porque vos fijate, yo te iba a preguntar en modo irónico si a ustedes los habían invitado a la reunión de Olivos que hubo con los empresarios. No nos invitaron, la verdad que, y ese es un tema, vos sabés que es un tema que es muy preocupante. La otra vez el diputado Kicillof dijo algo importante: esto no se resuelve, esta situación de crisis en la Argentina no se resuelve yendo al Fondo Monetario, se resuelve hablando con las pymes, y estos empresarios no le hablan a las pymes, para estos empresarios este gobierno no le habla a las pymes, le habla a los grandes empresarios. Y para este gobierno, los empresarios son los grandes grupos concentrados. Claro. Y es una dificultad que también la encontramos en la opinión pública. Se habla del empresario como el gran empresario, como el empresario monopólico. Y la verdad es que los empresarios somos nosotros. A nosotros no nos está convocando ni el gobierno ni nadie. Nunca nos convocan. Y la verdad que no nos convocaron, y la verdad que estamos preocupados que nada más le hablen a los grandes empresarios y que nada más le hablen sobre todo a la banca y a los sectores financieros y energéticos. Sí, obviamente. Pero decime, contame un poquito cómo quedó el tema de los bancos, porque con tasas al 40% tampoco están pudiendo conseguir grandes financiaciones ustedes. No, mira, nosotros tenemos una herramienta, ese creo yo que es el tema central. Que si vos me preguntas cuál es el principal problema que estamos teniendo hoy las pymes, son dos. Fundamentalmente, la caída del consumo, la gente no tiene guita, no nos compra. Claro. Y en segundo lugar, ahora la tasa de interés que están cobrando los bancos para cambiar cheques. Las empresas PYME tenemos una manera de financiarnos, que vendría a ser nuestra tarjeta de crédito, traduciéndolo a una persona, que es el cambio de cheque. Nosotros siempre compramos contado, generalmente, y vendemos a plazo. Sí. Vendemos a 120 días. Entonces nunca tenemos la plata hoy, tenemos cheques, tenemos papelitos. Sí. Esos papelitos los cambiamos por plata en el banco a una tasa de interés. Hoy la tasa de interés que estamos teniendo es exorbitante, es ridícula. Cualquier ciudadano de cualquier país del mundo se ríe cuando decimos lo que estamos pagando de tasa. Yo la otra vez estuve almorzando con un fabricante textil de España, de la zona de Cataluña, y cuando le hablábamos de la tasa, el tipo se reía y no lo podía creer. Así que, ¿hasta cuándo estás pagando? Y el cambio de cheque está en 38, 39%, 42% en algos casos. Es ridículo, es irrisorio, y la verdad que está habiendo un saqueo, con todas las letras, un saqueo del sector financiero hacia el sector productivo y hacia la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque son tasas ridículas. Pero aparte es incentivar la bola de la ¿cómo se llama? La estanflación, porque es... lo que va a pasar es, yo no puedo cambiar mis cheques, yo no puedo pagar a tiempo, el empleado no cobra a tiempo, el empleado no compra, no consume, o sea que cada vez va a haber más recesión. Pero sí, por supuesto, las medidas de este gobierno apuntan a eso, están apuntando a, o sea, no creo que sea a propósito, pero sí creo que la consecuencia de los grandes negocios, los grandes negociados que está haciendo el gobierno con los bancos, con las grandes empresas energéticas, tiene una consecuencia, que es el deterioro y la ruina del sector productivo de la Argentina y del bolsillo de todos los argentinos. O sea que cada medida que se toma, cada día que avanza en la Argentina, hay un paso para atrás, un paso de retroceso de el sector productivo y del bolsillo de todos los argentinos. Esto no va a parar, porque estos muchachos no van a cambiar la política económica y esto va a ser cada vez peor. Sí. Tengo una mala noticia, es a propósito. Sí, para mí, discúlpame, pero... Yo me resisto a pensar que sea a propósito. Yo creo que ellos tienen un objetivo que es, más que un objetivo, son permeables a el lobby de los grandes grupos financieros de acá y del extranjero, y ellos son tipos que vinieron al Estado a preocuparse por las empresas muy grandes y no por el pueblo argentino. Y consecuencia de esa preocupación, de esos intereses que estos tipos persiguen, creo que está el deterioro y el desastre que estamos viviendo en el pueblo. No sé, yo disiento en ese sentido. Yo creo que ellos ya saben perfectamente lo que están haciendo, porque ya han estado, sobre todo el equipo económico, ya es el mismo que, por ejemplo, Sturzenegger, que hoy está en el Banco Central, es el mismo que en 1991 desguazó con los balances, desguazó YPF, porque decía que daba pérdida, mintiendo con los balances. Entonces eso justificó el poder privatizarla. Y después, más adelante, su padre era el asesor cuando en el 98 hace que la rematen al extranjero. Entonces yo digo, sí, esta gente sabe lo que hace. Para mí son empleados del imperio, digamos, de las financieras y de los bancos, ¿no? Bueno, JP Morgan, ya hemos visto en estos días algunas manifestaciones, el diputado Tailade contando, por ejemplo, que en Miami el edificio de JP Morgan tiene 13 pisos. Sí. Y en el piso 14 está Noctua, el fondo de inversión de Caputo, con el que contrató la deuda. O sea, que lo único que hizo fue bajar un piso por la escalera, decir, che, mira, comprame estos bonos, dale, hagámoslo. Listo, y ya está. Y con eso nos endeudaron a 100 años. O sea, que por eso te digo, me parece que saben perfectamente lo que están haciendo. Son empleados de los grandes bancos y están tratando de destruir la matriz económica de nuestro país. Sí, yo coincido con vos. A ver, no es casualidad lo que está pasando. Acá todos los que estamos más o menos atentos a quienes quieren la política argentina sabíamos lo que iba a pasar si esta gente llegaba al poder en Argentina. Y efectivamente fue lo que pasó y lo que está pasando. Y como vos decís, son los mismos personajes que años atrás han vendido la Argentina, han hipotecado el futuro de todos nosotros y sobre todo del tejido productivo, en favor de los intereses financieros, de los intereses de las corporaciones, de los intereses de los más poderosos, que fundamentalmente son los extranjeros, porque nosotros somos un país que no está entre los más poderosos del mundo. No es casualidad, es como yo ahí coincido con vos. No, y aparte, bueno, lo que está pasando en Brasil, ¿no? Que también están haciendo el mismo tipo de política, o sea, que ni siquiera es para que seamos subordinados de Brasil, sino para que Brasil y Argentina se subordinan a un poder económico mundial que es el que está manejando todo. Y contame, porque me interesa saber esto, ¿qué salida o qué crees vos que debería hacer, no sé, los empresarios pymes en principio, los sindicalistas, la oposición? ¿Qué crees vos que se puede hacer para frenar esto? Yo creo que lo que hay que hacer, para mí, estamos en un momento desde que asumió este gobierno nosotros conformamos la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, y esto se armó una vez que este gobierno asumió el poder con esta visión. Nosotros sabemos que este momento no es un momento para negociar en la parte gremial, en el ámbito gremial. Nosotros estamos muy conscientes de que no vamos a conseguir nada, ningún pyme va a conseguir nada sentándose con Cabrera, nada más que una foto y sacar chapa, si a alguien le parece que sacar chapa, sentarse con Cabrera. Nosotros estamos convencidos, yo estoy convencido de que la salida acá es política. Si acá nosotros no cambiamos a este gobierno, nosotros la vamos a seguir pasando mal y la gente la va a seguir pasando mal. Creo que lo que tenemos que hacer los empresarios pymes es participar en política, involucrarnos en política, informarnos sobre quién nos está gobernando y sacar a esta gente del gobierno, porque esto no va a parar. Nosotros no vamos a ganar nada, repito, si los empresarios vamos a participar de cámaras, que se van a sentar con el señor Cabrera. Está muy lindo el diálogo, pero este gobierno ya demostró en 2 años y pico que no escucha al sector productivo argentino, no lo escucha, no le interesa. Entonces, la salida es armar una fuerza política, apoyar una fuerza política que plantee sacar a esta gente del gobierno y que el gobierno que venga empiece a defender los intereses genuinos de los argentinos y no los intereses de los grupos financieros del extranjero o de las grandes empresas del extranjero o mismo de las empresas grandes de acá de la Argentina. Uh-huh, así es. Lamentablemente tenemos una matriz económica, digamos, industrial, de los grandes empresarios, que es monopólica, como vos decías, ¿no? Vos tenés que comprar insumos y tenés que caer en uno, a lo sumo dos. Y lo mismo pasa con los alimentos. A veces cuando uno empieza a mirar, bueno, a ver, yo voy a comprar la mermelada tal, y la mermelada tal le pertenece al tipo que hace los caramelos, el azúcar, los fideos. Esto que están hablando tanto Damián como vos, Débora, es el problema estructural de la Argentina. El problema de la inflación, más allá que es multicausal, uno de los grandes temas de la inflación de la Argentina es esta forma de monopolio y de la cartelización de la economía en uno o dos personas que te aumentan los precios porque se les ocurre. De hecho, cuando Macri se reúne el viernes con los formadores de precios, donde le comunica lo que va a hacer a partir del lunes, porque esto es lo que pasó, por eso no te llaman a vos, Damián, porque vos no estás incluido en este modelo de país, ni vos, ni yo, ni Débora, nadie. Ni Checho, ni nadie. Entonces, bueno, él lo que va a hacer, él es junta con ellos porque son sus amigos, a ver. Y si en tanto y en cuanto nosotros no entendamos que hay que desmonopolizar la economía de la Argentina. No puede ser que un tipo solo venda acero, no puede ser que un tipo solo venda aluminio, por ejemplo. Entonces, si no hacemos eso, si no desmonopolizamos la estructura, la economía argentina, jamás vamos a hacer. Y aparte, yo no quiero ser competitivo. A mí me preguntaron si quiero ser competitivo. ¿Vos querés ser competitivo con quién, Damián? Si vos lo que querés es laburar. Tal cual. Mira, yo creo que el sector productivo argentino tiene desequilibrios importantes en las cadenas de valor. Como vos decís, hay muchos sectores, sobre todo en la parte de alimentos y en otros sectores también, que están concentrados y que un poco distorsionan el funcionamiento de la economía, hace que muchos productos sean caros en Argentina. Uh-huh. Pero creo que con este gobierno, más allá de los desequilibrios estos que vos decís que existen y que son reales, creo que con este gobierno ninguna empresa que produzca en la Argentina, ninguna empresa que fabrique y venda en la Argentina para producir, está beneficiada con este gobierno. Creo que atender los desequilibrios que hay en el sector productivo es una tarea que nos va a corresponder en un próximo gobierno. Este gobierno está pornográficamente dedicado al beneficio financiero y a la timba financiera. Está destruyendo todo el entramado productivo de la Argentina, uh-huh, que tiene desequilibrios y que los tenemos que resolver. Pero hoy lo que hay que hacer es dejar de beneficiar de manera pornográfica al sector financiero de la Argentina y del exterior. Sí, eso es lo que yo creo. Es un modelo que profundiza constantemente lo que estamos criticando, ¿no? La concentración en pocas manos de la exactamente de los hilos de la economía. Sí, eso es cierto. En este contexto, los desequilibrios se agudizan, porque ¿quién sobrevive? El más grande. Sí, sí. El más grande compra al chico que se funde, el más grande puede sobrevivir a esta crisis porque tiene espalda. Uh-huh. Es cierto, los desequilibrios se van a profundizar. Y hay sí, y mucho no lo vemos. Pero, por ejemplo, para poner un ejemplo, por ejemplo, Clarín, el 2015 era más chico que a esa hora, o ahora es más poderoso que antes. Entonces, ahí, en ese tipo de empresa se puede ver. Mirá, ¿y cómo será? Que hasta se creó un organismo para ellos mismos y ahora puso a su empleada. ¿Me entendés? Entonces, si nosotros seguimos, esto es un monopolio de comunicación, que es lo que podemos ver nosotros porque se nota. Pero vos imagínate en el acero, imagínate en el aluminio, imagínate molinos, imagínate, no sé, cualquier empresa, lo que está pasando con la lechería. Bueno, macho, si nosotros somos un modelo de concentración y de exclusión, bueno, pasa lo que está pasando, ¿no? Muchos se van quedando con toda la parte del león y a nosotros nos van a dejar, bueno, si pueden comer, coman. Y bueno. Sí, aparte eso tiene una consecuencia política que la estamos viviendo, que es los poderosos, en el sector empresarial los poderosos son los que definen la agenda política, los empresarios poderosos son los que se sientan, como decía Débora hace un ratito, los que se sientan con el presidente, porque en la Argentina está desregulada el lobby, está desregulada la representación empresarial, entonces terminan ganando los que más dinero tienen. Claro. Y esta situación de desequilibrio y de beneficio de los más grandes lo que hace es agudizar también la crisis política que tenemos. Claro. Entonces los pequeños y medianos empresarios estamos cada vez más lejos de las reuniones con el gobierno, esa es la realidad. Sí, bueno, habrá que trabajar políticamente entonces y habrá que empezar desde abajo y a unir los empresarios pymes de la capital y de Buenos Aires y juntarse con los de Córdoba y juntarse con los de Neuquén y juntarse con los de Misiones, si es que hay alguno, y bueno, y empezar a tratar de armar algún tipo de cámara que los represente, que sea realmente representativa de los valores y de las necesidades que tiene el sector. Uh-huh. Bueno, Damián, eso estamos. Sí, sé que están en algo así y me encanta. Así que mantenerme informada, por favor. Agradezco mucho, la verdad, de esta comunicación. Pudimos ver. A ustedes. Y no me cierre la fábrica que usted viste mis pies. No, por favor, que son buenísimas tus medias. Son buenísimas. Bueno, muchas gracias. Así que, de verdad, recomendamos que las compren porque, duran muchísimo, son muy buenas. ¿Dónde las conseguimos? Acá al lado. Checho, ahora te voy. Ahí está. Acá al lado tenés una casa que las vende. Y doy fe porque las uso de verdad. Sí, sí, son muy lindas. Y aparte son muy lindas. Hay unas de unos gatitos que son las que yo más uso porque son las que me encantan. Sí, a mí me las chorearon esas. Alguien me las choreó, no sé quién. Así pero que bueno, yo le digo. Damián. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Por favor, mucha gracias a vos y sigan produciendo y no bajen los brazos. Gracias, un abrazo. Chao, hasta luego. 12:33, Débora, vamos a una pausa. Vamos a escuchar Los Villanos. Se llama banda, el tema de No te va a gustar. Sí. Usted me está trayendo. Mire, no funciona la pelota. Así funciona la pelotita, mire. ¿Por qué me trajo todo uruguayo? Porque me dio por Uruguay. Si allá que le estoy diciendo yo que este muchacho. ¿Cuándo me usted trajo... está en latinoamericano? Hay que hacerlo. La leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Y llegaron los villanos, de los feos, de los malos, que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr de no creer. Otra vez correr. Valora si lo pierde, no fue todo repentino. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Faltaba el pan. Pero el pueblo empezó. empezó a atarse y de a poco organizarse para echar a los tiranos y volver a ser hermanos sin tenerle miedo a nada. Lo sacaron a patadas a los 100. A los 100. Ay, mi Dios, ¿cómo puede ser? No lo entiendo. Todo otra vez salir de la ruina para volver. ¿Cómo puede ser? No lo entiendo. Todo otra vez salir de la ruina para volver. Populismo. Bueno, así. Hablábamos recién con Damián Regalini, que nos contaba un poco cuál es el problema que tiene su empresa en particular, pero bueno, esta semana hubo, por ejemplo, el cierre de Nicol Eternit, la fábrica de tanques de agua y de caños, que despidió a sus 170 trabajadores y se va a producir a otro lado. Porque con los precios, la escalada del dólar, todo el material que sea de plástico depende de los hidrocarburos. Y si va a aumentar la, los combustibles libres y está dolarizado y que ellos ya saben que no van a poder producir. Entonces volvemos a la época de los 90, donde se iban todas las empresas a radicar a Brasil y a nosotros nos dejaron sin nada. Les recuerdo que hasta la única fábrica de jeringas que había en Argentina se había ido en los 90 a fabricar a Brasil. Entonces teníamos que importar. Y todo eso que vos vas a tener que importar son dólares que salen. Dólares que no tenés. Dólares que no podés imprimir vos. Adiviná de dónde va a salir. Ay, deuda. No quiero imaginar. Deuda. Sí. Fondo monetario, deuda. Y bueno. Entonces es un sistema y es un modelo que está hecho solo para poder mantenernos esclavos. No hay otra opción. Sí, no tenés opción. Si porque, no tenés producción, claro, te va a pasar lo que le pasa hoy a Venezuela, que no produce alimentos, no produce elementos de consumo, necesita importarlos, necesita dólares, y no los tiene, porque le hicieron un bloqueo económico. Sí, y zafa que dentro de todo tiene, zafa porque tiene petróleo. Pero bueno. Bueno, y está llevando el petróleo para arriba, ¿no? Que no está mal. Pero, ¿para qué tengo...? ¿Tiene mensaje? Tengo mensajes. A ver, cuénteme. Quiero acá. Supongo que es Mario Frugoni. Pero puede ser, sí. ¿Se la Mario? Editorial del sábado pasado y la de este me hicieron llorar. Oh. Que ser sensible es Mario. Mario es un amor de persona que además está rescatando un búho. Y el otro día sacó la foto. Yo nunca había visto un búho, de verdad, o sea, en vivo, digamos. Tampoco lo vi esta vez, lo vi en una foto. ¿Cómo pero en vivo? Claro, mi única opción de ver lechuzas era Harry Potter. Esa es la verdad. Y el otro día verlo a él, que es alguien conocido, con un búho en sus manos, realmente bueno, era emocionante. Bueno, lo vi en vivo, lo vi otra vez. Bueno, lo vi en una imagen, por eso sí, digo, sí. Pero lo más cercano pero a un búho. Por lo grande, dice usted. No, porque no, no me imaginaba que eran así tan grandes y tan mansos. Sí. Ah, no sabía. No, lo tenía así en la mano, como quien tiene un gatito. Ah, mire. Sí. Qué loco. Bueno. Vamos a tener que... Sí, tenemos que hablar con Mario, un día lo vamos a invitar. Continúa el mensaje. Descriptiva la metodología del poder. Gustavo, Débora y Marcelo son una línea media que quiero siempre en mi equipo. Señor, yo ya no puedo jugar más. Débora de 5, obviamente, gracias por todo. Y ahora sí, ¿yo de qué jugaría? De 10 voy a jugar yo, ¿no? Mejor me voy al banco. Me voy al banco a criticar a los que juegan. Bueno, dele. ¿Alguien más dejó mensaje? Por ahora no. No, usted tenía otro que me leyó antes, de Estela, me parece. Ay, Estela. ¿Por qué me dice que no hay más mensajes? ¿Usted me ningunea no hay los mensajes? Ah, sí, porque yo lo que... ¿Usted los lee para usted? No. Yo le contesto a Estela lo que tiene que hacer, que se consigue. Ah, usted me tachó, cierto. Y ella me dijo, sí, tal cual. Ah, muy bien. Paso a la depre a querer agarrar el AK-47. Ahí tiene, ¿ves? Usted lo censuré porque... Ah, porque no era conveniente. Porque era algo interno, pero si usted quiere que sí... No, está bien, discúlpeme, no pensé que esta vez era por eso. No. ¿Sabe qué tenemos también? ¿Qué tenemos? Tenemos un audio de Macri. Usted

contestaron. ¿Quién? Silvana Di Lorenzo le contestó. La que, yo no, palabras, no, palabras. Yo la verdad que no lo puedo creer, te juro. Ahí subí, acabo de subir el video, a un video donde mientras que muestra qué pasa con esta pelotita que usted me regaló cuando escucho a Macri. Lo que pasa es que usted está muy nervioso, se tiene que relajar, relájese. La pelotita antiestrés. Sí. ¿Qué es la pelotita antiestrés? Antinervio. Por lo menos me lo trajo, me trae por los nervios. Para que no golpee la mesa. Para que cuando haga esto, no se escuche. ¿Sabe qué? Vamos a escuchar otro tema. ¿De Macri? No. Ah. ¿Uruguayo? No, tampoco es. Pero bueno, es Memphis Landesera. ¿Está bien? Sí. ¿Le gusta? Decime cuándo se llama el tema. Exactamente. Decime cuándo cae el gato. Decime cuándo. Realizar tu sueño. ¡Eh! 2 y 51 de hora acá, ya terminando. Prácticamente faltan 9 minutos para terminar este gran programa que has hecho hoy. Sí, pero ¿sabe qué? Tenemos que hablar de algo que es importante. Resulta que Radio 97.1 de Córdoba, sí. Radio Latina, nos está retransmitiendo. Así que les vamos a mandar un saludo, sobre todo porque es una provincia muy hostil para el tipo de programa que nosotros hacemos. Sabemos que tiene una amplia cobertura en toda la provincia, así que le agradecemos mucho que nos estén retransmitiendo. Bueno, sí. A ver si logramos que los cordobeses salgan del influjo. Para mí que es el Uritorco. Uritorco, el cerro donde bajan los ovnis, sí. Los deben tener cooptados, y el hecho de que nosotros podamos llegar con nuestra vocecita a esa provincia me parece algo muy importante. Sí, yo creo que más allá de eso, lo que hay que tener es un buen proyecto para esa provincia, y que de una vez por todas deje de boicotear todos los procesos. Lo que pasa es que yo en eso, mire, yo creo que por lo único que me siguen simpatizando los cordobeses es porque no es su culpa. Porque desde el año 89 Franco Macri viene bancando a De la Sota, a Schiaretti, a Grosso, a Bordón, justamente para poder meterlos en esas provincias, ¿no? Bordón era de Mendoza, creo. Uh-huh. Para poder, después al final se fue, o sea, Bordón terminó haciendo la Alianza País. Y ahora es embajador del PRO. En Chile. Entonces por eso digo. Con el CIPEC, ¿no? El de la. Claro, por eso digo, me parece que hay ahí. No es todo culpa de ellos. No. Y pero, Cadena 3 es muy pero fuerte. Pero por eso que hay que ir con un. Sí, lo primero que hay que hacer es dinamitar el Grupo Clarín. Lo primero. Así uno llega, gana las elecciones, al otro día lo vuela, va y lo explota. Misiles, usted. Lo explota una ley. Sí, inclusive si están los periodistas adentro. No, eso no. No, pero sí hay que desmantelar ese monstruo infernal. Que bueno, es. Hay que desmantelar todos los monopolios en general, ¿no? Porque sí. Mientras siga habiendo monopolios y cartelizaciones no vamos a poder salir adelante. Pero lo primero que hay que hacer es copar ese engendro del mal. Así es. Y también nos retransmite, quiero decirlo, la radio Resistiendo con Aguante. Es online. Uh-huh. Así que le vamos a pedir a Checho que por favor nos pase el link para poder. ¿Lo tenés acá? Muy bien. Sí. Es Radio con Aguante. Ahí en www.radioconaguante.com.ar. Es Radio con Aguante, no Resistiendo con Aguante, pero ustedes me entendieron igual. Sí, le mandamos un fuerte abrazo a todos los compañeros que nos escuchan y. Sí. Y que nos retransmiten. Ahora, ¿en qué horario están ahí? Las 24 horas, los 364... No, son 365 los días, pero bueno. Depende, sí. Ya te quedaste a dormir programa, el primero de enero. Sí, yo si te es entiendo. Bisiesto, es 66. Sí, el programa se retransmite los lunes a partir de las 18 horas. Que estén atentos a las redes, en Facebook de La Hora Sin Sombra, para que, bueno, estén prendidos a la radio y que puedan volver a vivir el programa. Bueno, muy bien. Entonces tenemos. Lo pasamos hoy en vivo. Mañana a las 22 lo retransmite, así que si estás escuchando de noche, un saludo también para vos. Domingo ya sabemos que es medio depre. Mandamos un saludo a Marcelo también, que está trabajando. Ah, Marcelo que está trabajando, también le mandamos saludos. Sí. Lo repite Radio con Aguante, entonces, en www.radioconaguante.com.ar. Y lo repite Radio Latina en Córdoba, pero no sé exactamente qué días, o no sé si lo están levantando en vivo. Ahora así que entrarlo y tendremos fijarse. Que entrar a Radio Latina de 97.1 en Córdoba y enterarnos. Así es. Mensajes creo que no hay más. A ver si me quedó alguno. Acá hay uno. A ver, espere. ¿Me espero un cacho? A mí sí, no, pero son toda gente que dice cosas muy elogiosas. A mí me da vergüenza leer estas cosas. Ahora se las leo yo para que no le dé vergüenza. Gran editorial, amigos, se abre una oportunidad histórica. Esto no nos está pasando. Esto que nos está pasando abre la puerta a ir con todo cuando volvamos. Abrazo, Marcelo Linier. Bien, Marcelo. La verdad que tenés razón, Marcelo. Yo también estoy de acuerdo con eso. Este vuelve a la carga y dice: creo que encontré una comparación que puede servir. Ayer en el Banco Central vendió 1.000 millones de dólares para bajar unos centavos el dólar. El ARSAT costó 270 millones de dólares. ¿Me entendés? Eso sí. No me digan esa comida. Primero vamos a tener que explicar qué es el ARSAT. Me dan ganas de agarrar, llamar a Lago Marcino y decirle: tráeme la Versa si es que te quedó alguna. ¿Quiere que lo llame? No, por favor, le ruego que no. ¿Quiere que lo llame? Le ruego que no, todavía no. En todo caso, si me van a traer un arma, traigan una que valga la pena y me llevo unos cuantos puestos. Pero realmente, de solo pensar, 270 millones costó el ARSAT, un satélite que podría haber servido para generar divisas para la Argentina, sí. Y Macri lo regaló. Ayer se patinó 4 ARSAT en bajar unos centavos el dólar, porque lo que quieren hacer, y a ver si esto queda claro de una buena vez, porque ya estoy harta de los econochantas que dicen pavadas todo el tiempo en la tele, están vaciando el Banco Central para poder poner la reforma laboral, la reforma previsional y esclavizarnos a todos para que tengamos que vender nuestras joyas de la abuela, digamos, las cosas que no pudieron privatizar antes. Y espero que no ocurra lo que me parece que va a pasar. Por un lado es el vaciamiento de la Reserva del Banco Central, que bueno, ya sabemos de qué se trata, no va a caer la deuda de los privados al 8%, claro. Y por eso pide 20, 30, 40 mil millones de dólares, total, no importa nada, que es para suplir todo esto que se va a fugar ahora, con lo cual si uno suma, porque el otro día leía en Ámbito Financiero, por ejemplo, que todo esto, según un periodista de Ámbito Financiero, era para evitar que Macri pagara el 13% de deuda de acá al futuro. Y pero si uno suma el 8 más el 4 te da 12. Pero lo toman por pelotudo. Mira, no me preocupa tanto que ellos digan esas estupideces. ¿Sabe qué creo que va a pasar? Me parece que el dólar no va a estar ni 30 ni 35. Y si se cumple la previsión de mi amigo Rigassi, el mundo Rigassi, el dólar puede llegar a estar a 100 para sacarle 2 ceros. Pero se lo dejo ahí. Vea. Era obvio, pero a ver, ¿usted cree que ya a partir de ahora algo importa? Y ahí estamos en el mejor de los mundos, lo mejor de los mundos. Está de vuelta en la convertibilidad. Está dolarizando la economía. O no está dolarizada ya. Sí, bueno, pero le dolarizó las tarifas. Le falta el... Dolarizó los hidrocarburos. Y todos los insumos, y al destruir la industria, van a ser en dólares. Entonces, ¿cuál es el...? ¿Qué le falta que venga alguien y le diga convertibilidad o que le diga dolarización? Ya está hecho. Sí, está hecho. Entonces, la economía está dolarizada. Que no está dolarizado es tu salario. Exactamente. Igualmente, si estuviera dolarizado, sería la misma bosta que no estuviera, ¿no? Bueno, recuerden cuando estaban dolarizados nuestros salarios, ¿cuánto cobrábamos? Despertemos, y el sueldo promedio era 300... 300, 400, la jubilación estaba en 150 dólares, hoy está en 300. Si se produce una devaluación como creo que se va a producir, más o menos va a rondar una jubilación de un jubilado. 100 dólares. 170 dólares. Bueno, tu salario, ¿cuánto vas a ganar? Exacto. 300 dólares, 400 dólares. Ayer lo escuchaba al cabeza de termo este de Giacomini. Y hay un fenómeno, un boludo que no le puedo explicar, que suele estar un enanito así que es muy peligroso. Él y el otro, el secuaz, que era creo de Chacarita Milei, porque con ese peinadito así, tiene gran llegada a los chicos. Sí, es verdad. ¿Me entendés? Y por ese peinado flogger, o sea que ahí se cuando si llegamos, hay que agarrar y fácil, decapitarlo bueno, y no, chau. No, por favor, no diga esas cosas. Mire, esta pelotita, ¿sabe lo que voy a hacer con esta pelotita? Menos mal que la traje. Sí. Bueno, le cuento. Bueno, Sonny Greer nos dice... pone nuestra... ¿Quiere que lo lea yo? Para pone radio... dice retrocede hasta las 11 horas, vale la pena escuchar el editorial, porque pone el link de Radio Cat. Uh-huh. Después, bueno, está todo lo que subió usted. Estela no, dice... Estela dice, quiero una por la pelotita antiestrés. Ah. Bueno, vamos a ver si conseguimos pelotitas. Vamos a empezar a regalarle a los que vengan al programa, le vamos a regalar pelotitas antiestrés, que me parece que... Antimacri. Tienes que traer una pelotita antimacri. Tenemos que traer una de esas, de las que usan los perros, que esas pelotita, duras. La pelotita antimacri es una que viene con pinchas y no podés votar. A la hora de votar, no. Claro, no si te duelen los dedos. Claro. Bueno, yo les quiero contar que ya es la una, así que ya es hora de irnos. 13 horas y ya está. Esto ha sido todo por hoy. Por suerte, porque si no, no sé, la gente termina odiándonos porque siempre le traemos malas noticias. Sí. Así que bueno, muchas gracias, Checho, en la operación. Gracias por tus intervenciones, está muy bien. Gracias, Gustavo, Paula, por habernos ayudado. Trate de no golpear la mesa, es lo único que le pido. Y una vez puedo. Nosotros nos despedimos. El día sábado a las 11 horas nos volvemos a encontrar aquí en La Hora Sin Sombra, solo para valientes.